todos lo han vivido, soñando de niño batearle macizo. Gracias a Diosito que yo sigo vivo, varios días se han ido. Voy poco a poquito sin hacerle ruido, paso precavido. Es largo el camino y hay muchos amigos llegando al destino. Pónganse bien trucha porque los atrasan, sé lo que les digo. La ambición les gana, por poco más lana quieren darte piso. Quisieron caerme y a todos mis plebes les digo en equipo. Con pechera y armas, en trocas blindadas pa' que salgan vivos. Hazañas marcadas hay para contarlas si quieren un libro. Espérense tantito y ahorita les digo, préndanse un gallito. A huevo bien. Hey, Smoke. Otro. Así suena la marca registrada. A todos se lleva, mejor no se ver más, pónganse más vivos. Llega la calaca, fuerte los atrasa, escuchen lo que digo. Ni sus brujerías, tanta mala vibra, no pueden conmigo. Quieren detenerme y eso no se puede por más que han querido. Con un buen suspiro el corazón activo, las calles transito. Y esto se los digo porque lo he vivido, no son cuentos chinos. El jalen que yo ando me tiene alterado y en modo maldito. Y uno de las hadas siempre me relaja, me tiene tranquilo. Si quieren conocerme, pregunta a su gente, les mate a su equipo. Se la pegan de bravos, pero en el infierno están todos juntitos.